got to reach the end, everyone. We re-enter higher, I can't stop to rest. Cause I have break away from captivity. Very soon I know they will be after me. So I just can't stop, no, I just can't stop. I can't stop to rest, tell you why. Can't stop, no, I just can't stop. I can't stop to rest. I've got to be free, got to reach the border, you see. I need to be free from captivity. So I just can't stop, no, I just can't stop. I can't stop to rest, tell you why. I just can't stop, I can't stop to rest, tell you why. Cause I have break away from captivity. Very soon I know they will be after me. I just can't stop, no, I just can't stop. I can't stop to rest, tell you why. Can't stop, no, I just can't stop. I can't stop to rest, tell you why. Got to reach the border line. Boy, boy, got to reach the border line. I guess I'll be free. Got to reach the border line. Nos conectamos acá un martes, Natural Mystic al aire. Estamos acá desde las cabinas de Casa de la Cultura, acá con los unos invitadazos. Casa acá llena esta noche. Yo soy Juan Chains y estamos felices de estar acá en este programa, nuevo programa. Hola Freedom, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la gente, una vez más al aire, en vivo y en directo, Natural Mystic se conecta. Como lo dijimos, estamos con Casa llena aquí con nuestros invitados de lujo. ¡Salmo! ¡Bacantísimo! Un saludo para todos de ahí. Y quiero mandar un saludito a nuestro compa de locución, Diego Sativa, que está cumpliendo unas labores ahí. Bueno, está no está con nosotros, pero igual hay unos buenos saludos para el brother. Bacanísimo. Que esté súper bien. Mis hermanos, por qué chévere tenerles. El chance ahorita que se presenten. Qué chévere tenerles nuevamente. ¿No? Natural Mystic, hemos tenido algunas oportunidades bacanísimos de estar ahí con ustedes. No sé, un saludo para la gente. Claro, un saludo, linda noche por ahí a todos los radio escucha. Un saludo especial de parte del Salmo, sí, ya obvianisi, siempre. Damos gracias por la invitación a Natural Misty. Bacanísimo. Un saludito por ahí, tenemos Joa. Sí, buenas noches, gente, buenas noches a todos. Un abrazo enorme a los chicos de Natural Misty y a todos los que estén oyendo en este momento conectados con nosotros. Mi brother, por ahí Cristian, ¿no? Sí, saludos a todos. Un agradecimiento a ustedes por invitarnos nuevamente. Para nosotros es un gusto total estar con ustedes, compartir cabina. Y pucha, felicitarles por el excelente programa que han venido haciendo. Es una gran ayuda para todas las bandas de reggae acá, locales. Sí. Impulsa bastante el género musical. Esa es. Yeah, estuvo con un poquito de problemas ahí en la transmisión, pero igual súper positivos, gente. No se desconecten, estén atentos igual a las redes sociales que tenemos ahí, Natural Mystic. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Blogspot. Me parece que en Twitter también, pero estamos. Así que... me parece que por acá atrás también tenemos a Anthony. Me parece. Yeah. me parece. Me faltó. La nueva adquisición. Un saludo para todos los que siguen a Salmo y a los que no también. Y que lo sigan. Un abrazo para toda la gente que está en sintonía. Yeah, qué chévere. O sea, es súper chévere tenerles aquí nuevamente, o sea, ya en vivo. Gracias. En vivo, como tú decías, esta es una plataforma que estamos como para ayudarnos mutuamente, ¿no? Que a la vez de dar a conocer a ustedes, nosotros como medio estamos súper contentos. Y igual la radio también ha venido creciendo, ya estamos en vivo. Sabemos que ustedes también como banda están creciendo. Sabemos que van a abrir a una de las bandotas del reggae que se viene para acá. Gracias, sí. Así que cuéntenos. Si nos comentan ahí también tenemos esos chismes bacanísimos, claro, ¿no? Chismes. Esas nuevas. No, pues ahí las primicias también podemos, claro. Sí, podemos tener de ustedes ahí lo que se viene por ahí. Sí, gracias muchachos por tremenda apertura que nos dan. Justamente el esfuerzo que se ha hecho... yo creo que en toda la parte cultural ha sido un año de esfuerzo para poder tener logros importantes, digámoslo así. Entonces, esto es parte de la primera cosecha que se viene de Salmo, que nos llamaron y estamos ahora abriendo el concierto de Gondwana, que para nosotros es un gran paso. Yeah. Sí, íconos del reggae latino. Además, creo que vienen dos bandas de ska de México. Estamos muy orgullosos también, estamos también trabajando, no solo orgullosos de esta oportunidad que nos brinda la vida, sino así espiritual también. Y trabajándole duro, tenemos nuevos temas que estamos ya armándoles. También nuevos integrantes. Ya de planta tenemos a nuestro amigo Anthony, que ya es un sello Salmo, que es la marimba. Y van a tener muchas sorpresas en cuanto a la música con estos nuevos instrumentos. Y temas del evento. Sí, uh-huh. No, el evento que estamos por lanzar el 19 de julio. ¿Qué conversaremos posteriormente? Pero bueno, en todo caso, como vamos a conversar después, vamos ahorita un poquito de la agenda cultural que tenemos para estos meses del reggae, pues, que tenemos por celebrar. Bacanísimo. Bueno, desde el más lejos, desde el evento más lejano empezamos en el Ágora de la Casa de la Cultura, Gondwana. Se viene en el evento se llama Vivo por la Música, ¿verdad? Vivo por la Música, esto es el 19 de octubre y por parte de las bandas nacionales estará Salmo, Espiritual también y bandas mexicanas, ¿no? Compañeras así mismo que hacen estos ritmos. Otro eventito tenemos Logia Marginal por los 20 años. Comparte con la escena reggae. Hay una banda quiteña, una banda popular que experimenta con muchos instrumentos andinos, pingullo, trompeta, bueno, hace una mixtura de ritmos. Está cumpliendo 20 años de trayectoria. Y bueno, lo comparte con una parte de la escena. Duros. Lo por sabe supuesto. La gente, para que goce también con también más parte de la escena nacional del reggae. Bacanísimo. Eso es de la Nina Shunku el 19 de julio. Tenemos Rebel Night. Salmo presenta el tema Giros, ¿verdad, no? No, ahí hay una pequeña confusión. Giros es una banda invitada de unos muchachos que se tocan blues. Pero okay, obviamente el afiche estamos como muy junditos, pero sí, vamos a compartir escenario con ellos y va a ser una noche de blues and reggae. Allá, bacanísimo, ya nos comparten justo tal cual la información. Eso va a ser una explosión. Vea, esa es. Invitadísima, prohibido no ir, muchachas. Esa es, esto es viernes 19 de julio en el Rebel Salón, ¿no? Pradera, ¿eh? República. Bacanísimo. Tenemos la Mala Maña en el Parque Cumandá. Esto es el 13 de julio. Ponte pilas ahí con esa información. Rub It Up en el Dirty Sánchez todos los martes. Ponte pilas ahí. Tenemos un evento que hace la escena en Quito de la Nina Shunku. Se llama Versus. Están en la etapa 3K 2019 en el Teatro Prometeo, 3 y 4 de agosto. Ponte pilas en esta nota. Y tenemos un evento que estamos haciendo como parte de Natural Mystic, un workshop. Se viene un workshop tipo taller conversatorio con nuestro amigo Diego, el Vueltas Viteri. Personaje de la escena quiteña de hace muchos años del reggae, bajista incluso de Alma Rasta, de la mayoría de bandas de acá. Está en Alemania haciendo música, representando ahí en el reggae, con su banda Conscious Culture. También ha tenido muchas colaboraciones, entre ellos está la estrella jamaiquina de los rockers, ¿no? Es Kid Uzai. Kid Uzai ha trabajado para un disco entero, este personaje Diego Vueltas. También ha tenido trabajos ¿cómo es? Sebastián Strum. Ha tenido trabajos con algunos músicos, bueno, ya de renombre. Participó en un festival grande ya de reggae, el Summer Jam, creo que es en Alemania. Ya compartió tarima con Janai, con algunos... Incluso con Protoje con también. Con Protoje, claro, dentro de la cartelera. Pues ya es un... Así que ya lo saben, Rasmus, vamos a tener este 25 de julio también en la Nina Shunku a partir de las 18 horas. Qué bacán. ¿Qué te parece, Juancho, si ahorita nos vamos con un temita y de ahí nos vamos, vamos con otra de las sorpresas que nos atraemos al modo? Hácele, mijo, hácele. Adrián en los controles. Peter Touch, Johnny B. Good. Que escucharte ahí Johnny B. Good, de Peter Tosh, el gran Peter Tosh. Papá. Jamaica Style. Papá. Muchísimo ahí. Creo que muy referencia para algunos, ¿no? De los que nos gustan. Claro. Para algunos mucho más que otros, Todos que otros, exactamente. Claro, bacanísimo. Y bueno, compas, yo creo que... Yo les vi que están con bongos, con ahí algunos instrumentos. Claro, armados. Preparados. Se nos quedó la acústica, la guitarra, pero. Claro. ¿Cómo hacerlo a lo. A lo Ru. A lo África. Bacanísimo. Gente, así tambor. Que ya lo sabe, vaya conectando. Vaya conectando. Compartiendo el link también. Y no se olvide de darle un likecito a todas las publicaciones, a todas las noticias y novedades de la escena reggae nacional e internacional. Ahorita nos vamos con Salvo. Musiquita. Un nuevo comienzo, sí, gente. Vamos ahí. Damos gracias al más alto creador, dador de vida eterna, sí. Yahweh Nisi, Salmo, un nuevo comienzo. Ya sé. Well, hoy tengo un nuevo comienzo, nueva oportunidad. La vida me ha tratado fuerte, pero hoy me tengo que levantar. Hoy tengo un nuevo comienzo, nueva oportunidad. La vida me ha tratado fuerte, pero hoy me tengo que levantar. Y aunque disparen contra mí, ya una vez más me permitió sentir. Me revivió ya en mi sufrir. Yo hoy solo pienso de este mundo poder salir. Postrado yo ahí, Satanás con venganza me quiere hacer infeliz. Efectos de la vida, en la tierra no hay quien cure el corazón. No existe medicina, solo en solo en él. Solo en ya sé. Esa es la original, Nisi. Salmo represent, sí. ¿Cómo fue que? Boom, para allá. Power, mi brother. ¡Wow! ¡Bacanísimo! ¡Qué bien! Así empezamos, gente, con esa energía positiva ahí. Salmo ¿cómo ahí. ¿Cómo no sentir ahí la energía ahí? Qué bien, mis amigos. Increíble. Igual tenerles por acá. Es un placer siempre, ¿no? Muchas gracias. No sé si nos comentan, dentro de ya de la entrevista, nos comentan un poquito de lo nuevo que están haciendo, de los nuevos trabajos. Algo me contaba Joana, creo que están a punto de lanzar, sí, no sé. Sí, bueno, durante este tiempo hemos venido trabajando todo el año, el 2018 y mitad de este 2019, en lo que será la nueva producción yeah. de Salmo. Ya no está tan roots como veníamos haciéndolo en un principio. Hemos fusionado un poco de ska, hemos fusionado un poco de rocksteady y ha funcionado bastante bien. Se está moviendo, hemos notado que hay más apertura de la gente también a lo que es más movido, ¿no? Claro. El baile, El baile es lo que mantiene a la gente activa y sí, pues los shows actuales de Salmo son más divertidos, más atractivos, tenemos todo el tiempo de principio a fin la gente arriba. Y eso a nosotros también nos hace estar motivados todo el tiempo. Estamos próximos a lanzar una nueva producción en la que ya fusionamos la marimba y la quena dando identidad a lo nuestro, a lo que es Ecuador. Y realmente salió increíble. Wow. Algo nuevo. cocinando. Se viene apariencia. Apariencia es el tema. Apariencia, gente, ya lo saben. Esa es vacancísimo. Toda la buena vibra, mis compas ahí. Muchas gracias. ¿Para cuándo están lanzando este temita? Pues, ¿dónde están grabando? No sé si nos cuentan un poquito ahí. Claro, bueno, la producción esta se hizo en Argentina. Vea, se hizo en Mendoza. Es una producción que realmente rompió la expectativa de lo que teníamos en mente. Empezamos con una idea y terminamos haciendo algo que no lo habíamos pensado. Cambió totalmente la perspectiva. Pero sí, empezamos haciéndola ya en conjunto con algunos músicos de acá locales. Tuvimos la compañía de Alex, se me fue el apellido, Alexi Zapata en la quena, que eso le dio un toque orgánico totalmente nuevo, folclórico, hermoso, bellísimo, sí. Sí, esperemos si podemos ponerlo un poquito más adelante para que nos den también la opinión. Y nos gustaría preguntarles a ustedes qué piensan de la apariencia. ¿Cuál es la primera idea que se les viene con esa palabra? Realmente con esa palabra. Qué rudos que son, ¿no? yo creo que la apariencia, bueno, las primeras apariencias por lo general a veces suelen ser ilusiones o tal vez algo, estereotipaciones a veces de la gente, ¿no? Aparte, ¿no? Yo pienso que son ilusiones porque a veces, como decías, no todos puedes ver a alguien con la pinta puta, pero que pasas y te quieres cruzar la calle y terminas siendo un amor de persona, ¿no? Entonces, no sé, no fiarse, siempre fiarse cuando ya se empieza a conocer y realmente ya ver el tipo de energy que tiene cada persona. Claro, justo eso, póngase en, yo, las apariencias, ¿no? Hago un llamado igual a las autoridades, a la gente, que a la gente que nos ven con drelos o nos ven o les ven de negro, a los panas rockeros con cadenas, con a los panas raperos con los pantalones anchos, los raperos, a los grafiteros con las latas. Bueno, hay diferentes expresiones culturales juveniles que se están dando en el momento, que se viven hoy, y que bueno, el juzgar, no hay gente que juzga mal, estereotipan. Exacto. Ahí son unas, ahí creo que por ahí las apariencias no te definen, ¿no? O sea, lo que piense la gente, los demás, no te definen. Y bueno, es un problema social que debemos atacar, ¿no? Un problema social que bueno, la gente que hace reggae tiene que hacer el mensaje positivo, ¿no? Y ese es, creo que, por supuesto, es su camino, ¿no? Es la idea. Es la idea, ¿no? Fíjense, la gente que ya está comentando también ahí en la transmisión, ¿qué opina de las apariencias, no? A ver, ahí que nos... ¿Qué opinan de la apariencia? Bueno, bacanísimo. Y lo que estás escuchando, gente, es un poco de Uroy con la pista base de Eptons de Stop the Train. Uroy, Armando. Yes, cause I want to get on you. My baby's estamos al aire, estamos al aire, ¿no? Estamos al aire, así es, escuchando, y es un saludo ahí, toda la buena vibra también para Eduardo Haswiter. Vea, un saludito ahí también para, a ver, por ahí vi, ahí está también Israel Pana, loco, ¿qué dice Pío? Saludo, brother. Israel Velasco dice, Freedom Bala, un saludos para, no para sé. Mí, dice. Hola, mí. Saludos para ti, bro. Rubén Tapia, saludos desde el sur de Quito. Sur, y a la gente que se unió también, ahí está Jackson Nicolás Muñoz, se unió a la transmisión, Eduardo, Right and Blessing People, dice, por ahí estamos, la buena vibra, Jimmy Garay, Jonathan Andino, Miguel Andrés, Tuaquiza, Cristian, Romero, ahí te quiero ver, amigo innombrable, San Kevin, amigo, wichi, Israel Velasco, bacanísimo, saludos a todos los panas. Gente, abandonando el grupo. Gente, ya lo sabe, aquí los brothers nos están preguntando qué piensan, qué opinan de las apariencias, así que háganoslo saber también con un comentario. Y bueno, yo creo que... Quiero otro temita yo. Yo también. Me gustó este formato así... pelado. Pero lo esperamos el 19. Claro. Sientan un llamado a toda la gente. Un llamado a toda la gente. Tenemos todavía entrada, gente. No se pierda. Para este 19. Pídalo. Revelsalo, no se pierda gente. Básicamente en el primer show de verano. Este año hemos tenido pocos toques. El último colaboramos con todas las culturas urbanas, lo cual agradecemos la invitación que nos hicieron. Fue un show que lo gozamos totalmente. Uniendo culturas, me parece que se llamó ese evento. Ya se vienen más festivales ahí. Se viene así también. Que salgan las notas. Buenísimo. Vamos con un temita, no sé. Ahí está, yo ahí en nada. Algo más divertido. Humano se llama este. Ahí están las entraditas. Ya. Gente, póngase pilas, ahí están las entradas. Ya. Yeah. Porque apuntan con sus armas y no es lo que queremos. No. Porque disparan sus palabras lastimando nuestro credo. Porque derraman hipocresía y no lo bueno de la vida, el amor. Lo que nos llena de alegría, amén. Y esa ya. En tu cara cierran puertas los que por dentro llevan la presencia, la verdadera esencia del poder de los que luchan esta guerra en potencia. Abran los ojos y desen cuenta juntos lo que podemos lograr, unidos todos como un diamante a brillar hasta la eternidad junto allá. Basta ya de tanta maldad, la paja de tu hermano ya no mires más. Uno por uno rendiremos cuentas, blancos o negros, buenos o malos, cristianos de etiqueta. Eso es hermano del creador de los cielos y la tierra. Rastaman respeta, recuerda que aunque vivamos en un lugar hostil, sabes que el Yaya es el que nos permite vivir. No pienses en existir con la vida vana, no sirve para nada. Cuanto más hay que decir para que su mente y espíritu se puedan abrir. Y esa ya sé. ¿Cómo fue? Yo no quiero ser humano sin sombra, sin futuro. Me gustaría cambiar la realidad de este mundo desde lo profundo. Yo no quiero ser humano sin sombra, sin futuro. Me gustaría cambiar la realidad de este mundo desde lo profundo. Bonfaya, sí. Salmo, sí. Natural Mystic Original. Yo no quiero ser humano. Sin sombra, sin futuro. Así que vamos a hacer el futuro. Yo dudo, ponte de esa nota que dice Homo sapiens. No hemos llegado a ese dudoso, nivel, creo. Dudoso. Como todo lo que hace. Claro, todos esos términos así, el Homo sapiens, no creo que llegamos todavía a ese nivel, ¿no? Somos animales todavía, no entendemos. Totalmente. No comprendemos cómo debemos vivir en armonía con la naturaleza, ¿no? Y con todos, de hecho, ¿no? La gente está despertando y es bueno. Eso, ¿no? Eso es bueno, de a poco. Claro, eso es justo. Igual, ese es un llamado, ya lo sabe toda la gente también, para ser respetuosos con la naturaleza, recoger la basura, no botar la basura en la calle, por favor. Reciclen también, y de paso, no sea malo con los animales también. No botar la basura. No la bote por la ventanilla del carro. O generar menos basura, ¿no? También es la otra alternativa. Menos plástico. Todo está en cada uno de nosotros. Cuidarse en la comida. Justo ahora veía un meme que compartió un panita, Sebastián Oviedo. Un saludo para el pana, decía. Saludos. En el Supermaxi estaba ahí, ¿no? La funda de verdes. Ya. Cuatro verdes, decía ahí. Pelados. Y costaba como $1.70 y algo. Decía 40 centavos de verde, 20 de. 6 centavos por el empaquetado y $1 por pendejo. Yo tengo algo para eso, ¿puedo tirarme algo para por eso? Por supuesto. Claro. Y en tu alimento el envenena. El transgénico lo celebra. Sabe que tu vida quema. Y eso no les interesa. Y cada vez son más productos los que te cortan futuro. Acaba el humano en la tierra. es silenciosa su estrategia. Son manipulando vida en tu existencia. Quieren que pagues a fuerza una condena. Gustos y sabores pa' que no sientan. Mientras el porqué pa' mí es cosa incierta. Tu enfermedad del odio del animal. Que ya asesinaste porque quería cenar. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Qué bacán que se pasa con ustedes, compañeros. Buena musiquita ahí, conciencia siempre. Conciencia con un buen mensaje para toda la gente, bacanísimo ahí. Lo que estamos escuchando ahí, Dennis Brown. Here I come. Cup running over. Yes, yes, claro. Surely goodness and mercy shall follow I all the days of my life. Yeah. Oh yeah, now. Oh yeah. De vuelta. Lo que escuchaste ahí un poquito, Dennis Brown. Buenísima. Here I come. Como para quedarse en la cama ahí. Escuchando esas frases, esas notas. Sí, un café. Bacanísimo. Bueno, y yo quiero invitarles a toda la gente, quiero invitar a visitar todas nuestras redes sociales Natural Mystic. Estamos en Facebook, Instagram, Blogspot también. Muy pronto tendremos sorpresas por ahí. Estaremos ya incursionando el camino de la televisión, así que espérate por ahí. Muy pronto. Muy pronto. Pum. Este pilas pues ahí con todas las noticias que nosotros les tendremos. Se vienen muchas grandes cosas. Felicidades. Qué hermoso, felicidades. Vaya, el reggae une a la gente y hace que la gente también cumpla sus metas. Así que vamos juntos de la mano que sí podemos llegar a eso todos. Es, para todos hay lugar, carajo. Claro, por supuesto, así. Justo es el mensaje, ¿no? Caminar de la mano, juntos, unidos, en comunión. Bacanísimo es ahí. Y cuéntenos, compas, ¿Qué es lo que están por hacer? ¿Se están, no sé, como banda, nuevos temas, toques, yo ahí, redes sociales? Saber, yo quiero saber una cosita, si es que nos pueden encontrar. Claro. De este concierto que ustedes van a hacer de la apertura con Juana, ¿qué? ¿Cómo? O sea, wow. Realmente. Cuéntenos cómo se dio eso, ustedes también, cómo lo... ¿Lo tomaron? ¿Cómo lo festejaron? Porque eso debe haber sido motivo de festejo. Claro. De pues, realmente okay. Fue algo que no teníamos en mente. No teníamos ni siquiera idea que venía Mumbana para acá, Ecuador. Francamente. Claro, no se sabía, ¿no? Con Maxi Vargas. Maxi Vargas. Yo te voy a llamar Maxi. Sí, fue una sorpresa porque la noticia recibimos un día, me parece miércoles o jueves. En tipo, ensayo. Claro. Normal. En ensayo, tipo 7, 8 de la noche, ¿saben qué? Viene Gondwana y quieren que abra Salmo. Entonces fue algo para nosotros como que... ¿Me escuchamos bien? Claro. ¿Qué pasa ahí? Creo que no estamos al nivel como para abrir ese concierto, ¿no? Wow. A mí también me asustó, francamente. Sí, fue una cosa que vino así de sorpresa, pero al mismo tiempo es un reto. Por supuesto. Es un reto, es una apertura también para mostrar el material. Y más que todo agradecimiento al universo, agradecimiento a Dios por esa oportunidad que se nos está abriendo en este momento. Gracias, con toda la humildad, con toda la bendición, toda la fuerza. Gracias a Dios y a todas las personas que están detrás de todo esto, que sí, han dado, claro, han puesto el hombro y gracias. No, no, ustedes por seguir en la lucha, en la resistencia, así, ¿no? Porque hacer música es resistencia. La realidad en este país es la cruda verdad. Es duro, es muy duro. Bacano, casi no levantarse uno solo. Toda la buena vibra, brothers, bacancísimo. Este es un gran paso. Muchas gracias. Tienen una puerta bacanísima. Agarrarlo con todo, hijo. Y que esta sea la apertura para cosas más grandes. Sí, siempre. Pasa una salidita por ahí ya, ¿no? Igual estaremos conversando porque les cuento que con el Ser Festival se vienen algunas cosas buenas ahí. Igual al estado de las tribus, gente, la gente que se asistió a la convocatoria, estamos ahí pendientes también con la escena reggae. Bacanísimo. Bueno, yo quisiera completar con los saludos. Valgensin, saludos, buena vibra para todos, mi brother. La gente que se conecta. Ricardo Jurado, Israel Velasco, brother Sativa, saludos, Ñaño, desconectado de la distancia, no puedo estar acá en la locución con nosotros, pero está desde la distancia. Ahí está, dice, saludos, Ñaños, conectado a la distancia, bacán, hermanito. Sebastián Ramírez también está conectado, bacancísimo, ahí a todos los panas por la buena vibra, bacancísimo. Yeah. Mis panas, ya estamos casi a punto de acabar casi la entrevista, bueno. Quisiera comentar un temita más, tal vez. Puede ser. Tenemos un temita más. ¿Quieres decir algo? No, hermano. Entonces vámonos un temita más con respecto a esto, con respecto a la unión, a caminar juntos de la mano, sin máscara y tal. Eso es. Unión de melodía no es solo casualidad, es unificación que lleva vida. Unión para expresar palabras de vida, la única de ella, la que nos guía. Unión de melodía no es solo casualidad, es unificación que lleva vibra. Unión para expresar palabras de vida, la única de ella, la que nos guía. Las manos están uniendo y entonando nueva esperanza. Van, traemos semillas de paz, amor en unificación, para el que quiera unirse y cosechar real valor. Las voces deben unirse y sonarán más fuerte. La única forma de que te escuchen como sientes, en unificación. Y esa, y damos gracias, sí. Ya bien, sí. Gracias por la invitación, padre. Un amor siempre. Qué chévere escucharles. En la casa, como en casa, como en casa, que se siente aquí en Natural Mystic. Saludos a TMC Israel, invita a la gente que sean parte de este evento en la playa, dice de Montañita. Hip Hop Music. Esa es, Montañita ahí también, ¿verdad? Eso también me recuerda contactos de redes sociales en los que la gente los pueda contactar justo ahí. Pilas. Juan Pablo, yo te corto un ratito. Juan Pablo, YM, saludos y buena vibra, dice también el pana. Se siguen conectando a lo largo de la noche. Saludos, Pablo. Gracias. Saludos. La buena vibra está ahí presente siempre y la gente se acerca solita. Pero bueno, díganos, contactos, redes sociales, ¿cómo la gente los encuentra? Pueden contactarse como todos al Facebook como Salmo, en Instagram como Salmo Van. Y a nuestro correo electrónico también, salmoregue@gmail.com. Y si entran también al Facebook, pueden tener ahí un contacto directo para WhatsApp, el número que está en Facebook. Bacanísimo, okay. Ahí en Facebook es de los contactos. Y si no, y por Natural Mystic, si te pierdes, yo les contacto, no hay ningún problema. Claro, no hay problema ahí. Pasamos varios filtros. Claro, si es que quieren ahí, si no, directo ahí, el Facebook es de ahora masivo igual. Sí, exacto, qué bacán. Igual, nos gustaría comentarles que dentro de este evento del 19, la Blues Reggae Night. Realmente buena vamos a sortear algunos regalos que tenemos para la gente que ha venido siguiendo el proceso Salmo durante este tiempo. Esto va con el evento de Vivo por la Música. ¿Ya? Vamos a sortear ese día un pase para la rueda de prensa para que puedan conocer a Gondwana y todas las bandas que vamos a tocar el 19 de octubre. También estamos haciendo el sorteo de dos entradas para este concierto, entonces tiene que estar la gente pilas, activa y habrá regalos para toda la gente. Pilas ahí con esos comentarios a toda la gente que quiera asistir a la rueda de prensa y ya váyase reuniendo de una vez para el concierto de ya en octubre, ¿no es cierto? De a poquito para que vaya al evento. Por supuesto, ahí de a poco, de a dólar todavía tiene por ahí. Vamos a escuchar un temita que nos dejaron acá en la cabina con mi brother Adrián. Y no sé si me ayudan a presentar el temita, brothers. Me escaparé contigo, amor, en especial dedicación siempre, tema, máximo brother. Respeto, gente. Queen Omega, sí, dedícalo ahí. ¡Bacanísimo! ¡Qué lindo! ¡Vaya y eso! ¡Qué bacán, qué bacán! Salmo presente y activado en la cabina natural, Misty. Cada programa es una experiencia nueva, les cuento así, ¿no? Claro que sí. Cada programa es una experiencia vacancísima, nueva, siempre hay algo nuevo que recordar, siempre hay alguna cosa que surge en el momento y es bacán, ¿no? Uh-huh. Es bacán esa nota. La energía mismo. Para nosotros es la segunda vez que estamos acá. Nueva energía, algo diferente, pero siempre se la goza bien. La energía acá es bacanísimo. Yo también sí me acuerdo de la del primer programa, la primera entrevista que se les hizo también pasamos. Pero sí, en verdad, qué lindo, qué dicha haberles tenido nuevamente acá. Como yo les decía, esta es una plataforma de doble impulso que nos sirve tanto a ustedes como a nosotros. Genial. Porque como les decía, ese es el trabajo en conjunto, ¿no? Así que bueno. Ya estamos llegando a los minutos finales, también se pasa tan bacán que no se siente el tiempo, el tic-tac de correr, pero pero bueno, sí, ha sido un placerzote tenerles aquí bueno, nuevamente. Así que ahorita nos vamos a ir volviendo a mencionar la agenda cultural, así que dinos, Juancho. Bacancísimo, tenemos agenda cultural. 19 de octubre, Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gondwana, comparte escenario con Salmo Espiritual y bandas mexicanas. Tenemos también el Reggae Night, Reggae and Blues. Reggae Rebel Night. Esa es, ahí está. Ella lo puede pronunciar. La bilingüe del grupo. Viernes 19 de julio. Viernes 19 de julio, ponte pilas. No se lo pierdan, gente. Salón Rebel. Los 20 años de la Logia Marginal, ponte pilas, comparten los escenarios con los compas reggae en la Nina Shunku. Ya lo sabes, gente. 19 de julio. Tendremos en escena a Gabriel Arce junto a Cielo Verde, también a Roberto Carlos y Zion Culture. Feeling Aire Band presentes también ahí. Y tendremos también como invitada especial a nuestro brother Jan Kwam Shakur. Yes, man. Así es, bacanísimo. Tenemos el siguiente evento, La Mala Maña, en el Parque Cumandá, el 13 de julio, ponte pilas. Robadab en el Dirty Sánchez, el martes, todos los martes, no te pierdas esto. Concierto de los panas de la Nina Shunku, esto es de la escena en Quito. Concierto Versus de etapa 3K 2019, Teatro Prometeo, del 3 al 4 de agosto. Algunas bandas, ponte pilas ahí con esa cartelera. Y tenemos el workshop, taller conversatorio ahí con nuestro hermano Diego Vueltas Viteri, con este conversatorio de Drum and Bass, su experiencia en los escenarios internacionales, tanto nacionales, sus colaboraciones, todo va a traer ese mensaje positivo de enseñanza y también y de hermandad, ¿no? Un llamado a la unidad. También tenemos el Chill Party el 20 de julio, también en la Nina Shunku. Ponte pilas, ¿no? Así es, con estos eventazos vacancísimos. Ya estamos finalizando. Y bueno, gente, ahorita sí estamos finalizando. Yo me quiero despedir. Yo soy Freedom Bala. Un placer enorme haberles tenido a ustedes. A la gente que nos ha estado viendo también, gracias. Ese es el motivo que nos tiene ahí. Yo quiero dar gracias, sí, por la invitación. Queremos ser recíprocos. En nombre de todos lo digo. Quiero también hacerle la entrega de dos entradas para que nos acompañen el 19 de febrero. Muchas gracias. Estén ahí. De la mano, ya sabe. Nos conocemos. Nos vamos a ir. ¿Es mi novia? Sí. Aunque la tía, pero alguien. Pero ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es muy hermoso. Y es, gente. Muchas felicidades por todo esto. Aquí está. Si es que no podemos ir, a la gente le sorteamos, ¿no? Podemos sortearle. Eso también. Así que, ¿no? Gente, ustedes se pilan. Las entraditas. Pero es por confirmar. Porque yo sí quiero vacilar el concierto. Ojo. No es una promesa, sí, que Freedom Bala. Sí, bueno, de antemano queremos agradecerles mucho porque como hermanos también podemos compartir estos momentos chéveres y gracias por la invitación siempre. Salmo está abierto para conversar, para pasar momentos como este, entonces un amor a toda la comunidad también, un abrazo, amor, gente, un abrazo, que están siempre pendientes de nosotros. Con mucha ilusión. Bacancísimo. Saludos a mi hijita también. Vea. Al papá, a la mamá, ahorita es cuatro. Saludos a Alejo también. Alejo, Nata. No, yo. Sí, o sea, ahorita somos 8 en escena. Ey, Cami, ojo ahí. 9 yo conté. Yo conté 9. No, sí, son bastantes. Ya es ya orquesta, ¿no? Orquesta Salvo. Orquesta Salvo. Gente, gente, cáiganos de vemos Salvo. Nosotros que nos hemos visto ahí desde escena. Parisota. Bacanísimo. Eso es, compas. Muchísimas ha sido gracias. Un placer estar acá con ustedes, compartir estos momentos de risas, de anécdotas, de buenas experiencias. ¡Qué chévere! Nos vemos con toda la gente el próximo martes en la misma hora y por el mismo canal. ¡Ponte pilas! Adrián en los controles, mi hermano. ¡Saludos! ¡Chau, chau! ¡Qué ponche! Mi vida es hermosa porque existes tú. Hermosos son mis días porque veo tu luz. Y llevas ese fuego que hay en mi corazón. Para toda mi vida tú eres la razón. Oh. Y es que tu cariño conmigo compartiste. Ya no estoy triste. No estoy triste, no estoy triste. Felicidad, eso es lo que tú me das. Felicidad, cada mañana al despertar. Felicidad, desde ti y para siempre. Los pajaritos cantan al verte sonreír. Es que tu amor al mundo logras transmitir. Y aunque siento dolor por quienes no es